Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde, la revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues del señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Semanal. Hoy nuestro recorrido va a iniciar, como siempre, con el dato noticioso y luego vamos a viajar a nuestra primera estación, que tiene que ver con El Salvador. El gobierno de El Salvador rechaza la propuesta de la Mara Salvatrucha, que propone diálogo justo hoy, cuando se cumple un aniversario más de los acuerdos de paz en ese país. Luego vamos a viajar hasta Venezuela. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual a la Nación, hablaba de unas nuevas casas de cambio que iban a operar a partir de hoy, lunes 16 de enero. Estaremos conversando de esta medida anunciada por el presidente de la República. Luego viajamos a Colombia y es que hay avances bastante buenos en relación al tema del diálogo del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno de ese país. Y cerramos con nuestra sección de los lunes, Lupa en Contralínea, hoy hablando de la política antimigrante de México que hace el trabajo sucio de los Estados Unidos. Les recordamos a ustedes que además se pueden comunicar con nosotros y participar en este viaje informativo a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto en la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nosotros a esta hora vamos a irnos con música en este lunes del Tren de la Tarde, lunes ideológico. Esto es John Legend, Love Me Now. don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I wanna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I wanna love you now. I just wanna love you now. Oh, oh, love you now. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso viajando hasta Turquía, y es que este país transferirá poderes del primer ministro al presidente. Tenemos ya en línea a Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en Turquía. Antonio, cuéntanos de esta transferencia de poder. ¿Qué significa, además, a nivel político para Turquía? Antonio, ¿nos escuchas? Creo que Ah, muy bien, Antonio. Cuéntanos de esta noticia que habla de la transformación, de la transferencia, perdón, de poder del primer ministro al presidente. Sí, bueno, ha terminado la primera fase, el primer trámite legal de la reforma constitucional aquí en Turquía, y eran 18 artículos, el proyecto de ley incluía 18 cambios en 18 artículos de la Carta Magna. Ahora lo que procede es una segunda votación que se producirá dentro de 48 horas, probablemente a partir del miércoles. Pero entre lo más destacado de esta eventual reforma constitucional, lo que en el futuro podría incluir la nueva constitución en Turquía, es la desaparición de la figura del primer ministro. El poder ejecutivo quedaría en manos del presidente de la República, que sería también el jefe del Estado. Tendría la facultad para nombrar el gabinete, todos los ministros, también la mayor parte de las altas instituciones del Estado, del Poder Judicial, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo, en el Consejo de Estado y en demás órganos deliberativos, siempre con la potestad de nombrar directamente al presidente a la mayoría de estos integrantes de estas instituciones, lo que ha levantado las alarmas y no sin razón por parte de los partidos de la oposición. Ahora, Antonio, también hay un tema de luz verde que se está dando para la reforma constitucional que propone Erdogan. ¿Esta reforma qué plantea? ¿Cuáles son sus aspectos más puntuales y más destacados en relación a la reforma? Bueno, este que he citado es sin duda el más, el que de mayor calado tiene y el que más mayor polémica también está generando. Pero hay otros, como son datos sobre el aumento del número de escaños en la Asamblea Nacional, que pasaría de 550 a 600, también la edad para los cargos públicos que puedan ser elegidos, que se rebaja hasta la edad de 18 años, el hecho de que el presidente tenga que ser nacional de Turquía. Bueno, cuestiones así un poco de ese tipo. Lo más destacado, como he dicho, es la concentración de mucho mayor poder sobre el futuro presidente de la República, que va a tener atribuciones legislativas, va a tener el control sobre los órganos judiciales y además no va a tener prácticamente ningún control por parte del poder legislativo, por parte de la Asamblea Nacional, porque se le retira al Parlamento la potestad de presentar mociones de censura contra el presidente, ni de crear comisiones de investigación, por ejemplo, contra acciones o cuestiones que haya desarrollado el Poder Ejecutivo. Prácticamente en ese sentido se limita totalmente el control del Parlamento hacia la figura del presidente en el futuro. Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en Turquía, a propósito de esta noticia que se conoce de la transferencia de poderes del primer ministro al presidente de Erdogan en Turquía. Nosotros de Turquía viajamos a Francia, y es que sondeos aún sin definir el favorito hacia las primarias de la izquierda en Francia. A menos de una semana ya de la primera vuelta en las primarias de izquierda en Francia, y luego de dos debates televisados, pues todavía no se conoce quién es el favorito. Luisa María González con nosotros, corresponsal de prensa latina. Luisa, cuéntanos de esta incertidumbre incertidumbre que hay frente a quién pudiera ser el favorito de la izquierda en Francia. Sí, buenas tardes. Efectivamente, los sondeos están dibujando hoy un panorama bastante incierto a raíz de la dispersión del apoyo entre tres candidatos cuando falta menos de una semana para la primera vuelta de las primarias de la izquierda en Francia y tras dos debates televisados que se realizaron en los últimos días. El ex primer ministro Manuel Valls y los ex ministros Arnaud Montebourg y Benoît Hamon se mantienen muy igualados en los resultados de las encuestas. Ninguno logra un despegue notable que lo convierta en favorito. Tras el segundo debate televisivo realizado anoche, un sondeo del AVE para la televisora PFM-TV indicó que el 29% de los espectadores consideró a Montebourg como el más convincente, seguido por Valls con un 26% y por Hamon como un 25%. La jerarquía cambia, sin embargo, al tomar en cuenta solo la opinión de los simpatizantes de la izquierda, pero la brecha entre los tres políticos sigue siendo bastante reducida. En un 30% de los seguidores de la izquierda estimó que el más convincente fue Hamon, mientras sus dos rivales le siguen de cerca con en torno a un 26%. Aunque los analistas señalaban en las últimas semanas a Valls como el favorito para imponerse en las primarias de la izquierda, los sondeos de los últimos días coinciden en reflejar este panorama tan dividido. Los otros cuatro candidatos, Vincent Peillon, Silvia Pinel, François de Juilly y Jean-Luc Benamías, se encuentran bastante alejados con menos de un 10% en todos los casos. Tras un primer debate en que los aspirantes se centraron en presentar sus programas casi sin replicarse entre ellos, el segundo encuentro realizado anoche subió el tono con fuertes polémicas en temas como la migración, la transición energética y la posibilidad de legalizar el consumo del cannabis. En varias ocasiones, el ex primer ministro se convirtió en blanco de críticas de sus rivales por sus decisiones de gobierno, mientras Valls intentó defender su balance y se mostró orgulloso del trabajo realizado junto al presidente François Hollande, quien decidió en esta ocasión no optar por la reelección en la actual campaña presidencial. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, a propósito de aún no conocer quién es el favorito de la izquierda para la candidatura presidencial. De Brasil viajamos, de Francia viajamos hasta Brasil. Y es que ahí la barbarie se apodera de las cárceles brasileñas, más de 130 muertos. Otro motín en una cárcel de Brasil, deja 26 decapitados. Tenemos ya a Beto Almeida, analista internacional y especialista en periodismo de integración, periodista de la televisora comunitaria Ciudad Libre con nosotros. Beto, cuéntanos de este nuevo motín que deja estas 26 personas decapitadas en una cárcel en Brasil, y además pues esto se suma a ya la grave situación penitenciaria que tiene Brasil. Muy buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a los oyentes de Radio Sur. Yo creo que primero hay que considerar la necesidad de un contexto donde hay una política de Estado mínimo, y esa política de Estado mínimo se refleja en la barbarie de las cárceles de Brasil. Estas penitenciarias están siendo privatizadas en buena medida y se asocian determinados proyectos con empresas cuya lógica es: cuanto más prisioneros depositados ahí como animales, mejor, porque el número de prisioneros se organiza en manera de aumentar la lucratividad de esas empresas que se asocian al Estado, porque el Estado se va retirando para una política de Estado mínimo, y no le importa que esté ahí cada vez más prisioneros depositados. Primero, esta es la situación. Segundo, que hay en la sociedad brasileña hoy un grado explosivo de relaciones políticas, sociales, el aumento de la criminalidad y también una confrontación de las grandes ciudades que también por el momento, por ahora, está explotando en las cárceles, pero eso se va a pasar para el conjunto de la sociedad. Entonces, la violencia, el macabro que hay en estas decapitaciones y la manera deshumana que los administradores, los gobiernos central, federal y también provinciales actúan, é es una manera de decir, eso no, esa gente no vale, no, no es siquiera un animal. A un animal se cuida con mucho más cuidado, un animal se come todos los días. Este país es el mayor productor de carne de ganado. Y las vacas tienen una disciplina, se comen todos los días. Y los prisioneros, que son personas, no comen todos los días. Están metidos en prácticamente una caverna macabra de la Edad Media, donde lo mejor que tiene a hacer, en algunos casos, porque se fomenta una lucha de facciones una contra otra, es que se maten, porque perder la vida es, en algunos casos, para ellos, mejor do que vivir como animales, como están viviendo hoy. Beto, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Estaremos en seguimiento de la situación de Brasil. Nosotros le agradecemos a Beto Almeida, analista internacional y especialista en periodismo de integración, también periodista de la televisora comunitaria Ciudad Libre en Brasil. Vámonos directamente hasta Reino Unido. Nos vamos hasta ese país porque 8 hombres tienen la mitad de toda la riqueza mundial, los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. A esta hora nosotros nos conectamos con Jorge Martín, editor de la página marxis.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, cuéntanos de esta información que habla además de la verdadera concentración de la riqueza a nivel mundial. Así es, este es un informe de la organización británica Oxfam, que ellos publican todos los años coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Y el año pasado el informe decía que 65 hombres más ricos del mundo tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.600 millones de personas, ni más ni menos. Pero este año la concentración de la riqueza ha llegado hasta el punto que son solamente 8 personas que tienen la misma riqueza que el 50% de la población del mundo, ¿no? Una cifra totalmente escandalosa, que aparte de todo confirma las teorías de Marx, ¿no? Que hace más de 170 años explicó que el capitalismo lleva inevitablemente a la concentración de la riqueza en pocas manos. El Foro Económico Mundial en Davos, que se reúne todos los años, junta a las personas más importantes, ¿no? Los más poderosos, gobernantes, capitalistas, banqueros, los más ricos. Y ellos están muy preocupados por esta situación. Ellos han puesto también en su informe que el principal peligro para la economía mundial es esta desigualdad tan grande que hay, porque esto genera una oposición muy grande al sistema capitalista. Y ellos han llegado a decir que lo que se necesitan son reformas muy fundamentales del capitalismo de mercado, y si no, puede haber una explosión. Claro, nosotros entendemos que el capitalismo no se puede reformar, pero lo cierto es que la clase dominante, los ricos y poderosos, están muy asustados porque su propio sistema ha creado una situación que se hace explosiva y que millones de personas en todo el mundo empiezan a rebelarse contra esto. En los mismos días se publicaba también una encuesta en Italia que decía que el 53% de las personas de clases bajas dicen que la única forma de resolver los problemas de Italia es mediante un cambio revolucionario, no mediante reformas. La cifra entre los jóvenes de 15 a 18 años es del 60%. Entonces podemos decir que la clase dominante está muy asustada. Su propio sistema ha generado unas contradicciones que ya no se pueden sostener. Y yo creo que tienen razón de estar asustados, ¿no? Lo único que puede darle la vuelta a esta situación tan escandalosa, 8 personas... tienen la misma riqueza que 3.600 millones, es justamente un cambio revolucionario. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Jorge Martín, editor de la página marxis.com y también integrante de la revista América Socialista desde Reino Unido. Pero viajamos ahora hasta Uruguay, porque allí hasta hace poco había alerta naranja en el este de Uruguay por fuertes tormentas, una alerta que pasó de naranja a amarilla. Nosotros tenemos a esta hora en línea para ampliar esta información a Diego Martínez, periodista uruguayo, para revisar esta información. Diego, buenas tardes. Cuéntanos de esta alerta que nos enteramos que cambió ya de naranja a amarilla. Exactamente. Bueno, saludo, Alejandro, para ti y para toda la audiencia tuya. La alerta naranja que había aparecido hoy en la mañana, en horas tempranas, sobre toda la franja del litoral con Brasil, ahí en el departamento de Rocha principalmente, que es una zona muy turística, cambió y ahora el mapa está prácticamente en su totalidad en color verde en cuanto a nivel de riesgo meteorológico. Salvo tres departamentos, Cerro Largo, Rocha y Tacuarembó, que permanecen con nivel amarillo, pero con una ya tranquilidad mayor para quienes habitan o veranean en esa zona. Repito que bueno, es muy concurrida, sobre todo el departamento costero de Rocha, por parte de varios turistas en estas épocas del año. El cambio de color no quiere decir que haya mañado la lluvia. Nosotros hace tres minutos más o menos hablábamos con un guardavidas de la zona de La Paloma, que es un balneario importante de Rocha, nos decía que estaba lloviendo intensamente en La Paloma, en la playa Anaconda, donde él estaba, pero que así todo no se daban eventos importantes desde el punto de vista meteorológico, como fuertes vientos o temporales de alta intensidad. Pero bueno, es importante igual conocer que a esta hora no hay eventos trascendentes para comentar que puedan generar daños importantes para la zona del litoral con Brasil. Diego, hay otras noticias también que tienen que ver justamente con ambiente, pero esta vez es dañando el sistema de playas de Maldonado. Los guardavidas han hecho denuncias, sobre todo que pues hay miles de personas, paraderos, puertos que se pusieran en riesgo a raíz de estas modificaciones que se están haciendo. ¿Cuál es exactamente la denuncia que se hace? Bueno, mira, les cuento, Maldonado es el departamento más importante desde el punto de vista turístico. Allí queda Punta del Este, en ese departamento que seguramente, bueno, se haya escuchado nombrar a ese balneario en Venezuela y en varias partes del mundo. Es el balneario principal del Uruguay, sin lugar a dudas, donde veranean en su mayoría argentinos y brasileños, pero también de varias nacionalidades, porque, bueno, es un departamento, un balneario considerado de los más atractivos desde el punto de vista turístico. Allí los guardavidas lo que se están quejando es que hay un nuevo escenario de marketing, de publicidad y de emprendimientos que está generando daño sobre la playa. Uno de ellos es el tema de fiestas. Se está tomando como costumbre realizar varias fiestas en los mismos médanos, en las dunas, por parte de empresas multinacionales, como por ejemplo una cervecera mexicana muy conocida, que realiza las fiestas en la propia duna, donde van de repente 5 o 10 mil personas y están instalados allí en esas dunas, que son un elemental para el ecosistema de playas, por el cambio de arena, por lo que significa. Lo mismo pasa con los paradores que en realidad en Uruguay está prohibida la privatización de las playas, ¿no? De que haya espacios privados. Nadie puede hacerse dueño de playas, sí de espacios cercanos al mar, pero no de la playa. Y ahora es costumbre que varios emprendimientos turísticos se instalen en la misma playa y se hagan dueños de esa zona. Eso también genera un perjuicio para los médanos, para las dunas, propios bañistas, que hay lugares donde no pueden pasar porque están cortados con, en este caso, una de las denuncias, por una plataforma casi portuaria que instaló un parador de una conocida red de hotelera en zonas de la desembocadura del arroyo Maldonado, una de las zonas principales donde van los turistas más acaudalados. Entonces, bueno, lo que plantean los guardavidas es que se está conspirando en contra de las playas, que es el principal patrimonio que tiene el Uruguay desde el punto de vista turístico. Uno de los planteos es, los turistas no vienen por las fiestas, no vienen por los paradores, sino que es al revés, los paradores y las fiestas se instalan porque hay turistas, y los turistas vienen por nuestras playas. Así que bueno, estamos haciendo un seguimiento sobre ese tema, que nos parece importante, porque con el afán de hacer algún dinero extra, algunas empresas están conspirando en contra de un patrimonio realmente muy importante que tiene el Uruguay, desde el punto de vista del turismo, pero también desde el punto de vista ecológico. A veces nosotros nos ufanamos de ser un país natural, y sin embargo, bueno, este tipo de emprendimientos conspira justamente contra ese proceso. Diego, te agradecemos muchísimo este contacto. Diego Martínez, desde Uruguay, con nosotros a propósito de estas dos informaciones. Una alerta amarilla ya por las tormentas en Uruguay, que todavía sigue preocupando al país, y también además la denuncia que se hace del sistema playero de Maldonado, que pues según el guardavías se está destruyendo. Y nos vamos directamente hasta Perú, a Puente Piedra. Liberan allí 26 de los detenidos en las protestas contra el peaje. Recordemos que la semana pasada se dieron una serie de protestas en contra del alza de los precios del peaje por un sistema además que genera mayor gasto a la población, y por eso pues se habían dado esta serie de protestas, de las cuales varias personas resultaron detenidas a través de las fuerzas policiales, y hoy pues ya hay una liberación de 26 de los detenidos que estuvieron allí en esas manifestaciones que se dieron en Perú, y por eso nosotros ya estamos a punto de viajar hasta ese país para conversar con el periodista Víctor Liza de medio alternativo La Mula, para revisar cómo está la situación, no solamente de la liberación de los 26 detenidos, sino también cómo está la situación de las protestas y también de la relación del tema del peaje en Perú, ya que esto había generado muchísima zozobra e inquietud por parte de los pobladores la semana pasada. Nosotros vamos a tener que saltarnos Perú, estamos teniendo ahí un inconveniente de comunicación, y nos vamos directamente hasta México. Vamos ahí a revisar información que tiene que ver justamente con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se unen nuevamente a protestar, pero esta vez no porque aparezcan los hijos, sino se unen a la protesta del gasolinazo que ha ocupado las últimas semanas a México. El día de ayer habían varias manifestaciones. Tenemos ya con nosotros a Alina Duarte, periodista de México, de Red Puente Sur, con nosotros. Alina, cuéntanos de esta suma que hace a las protestas los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así es, efectivamente, este sábado se realizó la Asamblea Nacional Popular en la Escuela Raúl Isidro Burgos, que es mejor conocida como la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en donde se decidió no solo convocar a otra movilización más por otro mes en ausencia de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 26 de enero, sino también a sumarse a este llamado gasolinazo, unas protestas que no han parado desde el pasado primero de enero, en que aumentaron el 20% a los combustibles en el país, una situación que ha orillado a la población en general a manifestarse, tomando plazas públicas, tomando incluso también los partidos de izquierda han hecho bastante llamados, gobiernos estatales se han sumado también incluso a este llamado, ya que el encarecimiento sobre todo de los precios en los productos básicos, en la canasta básica, no se ha hecho esperar. También ya vino con ello el aumento en las tarifas de la luz, ya vino también aumento en varios estados de la República sobre el transporte, lo cual está causando bastante indignación. Ante este panorama son los padres de los normalistas quienes han sumado a las causas en general que han surgido durante los últimos 2 años. Esta no es la excepción. Ellos han llamado a participar en estas jornadas contra el llamado gasolinazo, en las cuales los próximos días vamos a estar viendo de nuevo estas manifestaciones, que sobre todo tendrán, digamos, un momento clave el próximo 31 de enero, que están llamando a una mega movilización a nivel nacional, como se ha visto en varias ocasiones, sin embargo, está ya de manera más concentrada. Entonces, ahí están los papás y los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa sumándose a estas jornadas. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Alina Duarte, de Red Puente Sur, desde México, con este reporte. Nosotros así ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. 2:32 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la radio del sur a esta hora. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nosotros a esta hora nos vamos a ir con música. En la semana pasada, el compañero y usuario de la radio del sur, Cacique, nos había solicitado una canción. Cacique, debemos confesar que el mensajito pues por el mismo sistema se nos desapareció y no supimos exactamente cuál era la canción, pero Delcy González aquí con esta canción de los Beatles te va a complacer. Good Day Sunshine, al regreso más del Tren de la Tarde. Good day sunshine, good day sunshine. out, I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as I touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Ya regresa el tren de la tarde. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur, la Radio del Sur. Mensaje anual al pueblo del presidente Nicolás Maduro. Saludo ya la entrada de los nuevos billetes de manera progresiva a partir de mañana lunes 16 de enero. Y he decidido extender un mes más hasta el 20 de febrero la circulación de los billetes de 100. Poco a poco que vamos bien, compadre. Y las mafias temblando. Y Maduro mandando, como dice por allá, el burro catire. Mensaje anual al pueblo del presidente Nicolás Maduro. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes. Escuchen en un noticiero. Noticiero Indígena, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. El Orsa 96.3. Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con el tren de la tarde. Piratas me raptaron, me repartieron entre sí, en manos del hombre blanco. Infierno conocí, pero mis brazos son de acero, forjados en el masacar. Matan nuestros profetas, la historia habrá que llenar. Marchamos como fantasmas en medio de la desolación, pero mi mente está en revuelo, conectado con el más allá. Matan 2:41 minutos, seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora de la secreta, Redemption Song. Nosotros seguimos con ustedes viajando en el tren de la tarde. Les recordamos que ustedes también forman parte de este tren y pueden participar a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden comentarnos, escribir y formar parte de este viaje informativo que, como siempre, hacemos con ustedes. Fíjense, nosotros casi listos para irnos a nuestra primera estación en el tren de la tarde, que tiene que ver con Salvador, y es que a propósito de cumplirse un aniversario más de los diálogos, perdón, de los acuerdos de paz en Salvador, ya iba a decir Colombia, pues hay una nueva propuesta, y la propuesta tiene que ver con la Mara Salvatrucha. Por eso, ya listos y preparados para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta El Salvador, como les decía, porque la Mara Salvatrucha ha propuesto un diálogo que el gobierno de El Salvador, de Sánchez Serén, se ha negado a iniciar. Este diálogo justamente está dentro de lo que podría ser un aniversario más, o de lo que es un aniversario más, del acuerdo de paz. Está con nosotros ya Marcelo Colucci, estudió psicología y filosofía en Argentina, catedrático universitario, además investigador social, especialista en este tema, además de las Mara Salvatrucha. Marcelo, bienvenido al Tren de la Tarde. Me voy a cámara y buena señal, tengo aquí de arriba. Buenas tardes, Marcelo, ¿nos escuchas? Marcelo, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar establecer nuevamente este contacto con Marcelo. Nos estará escuchando en este momento, nos estamos conectando con el Sky. Marcelo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que perdimos ahí. Estamos conectados justamente, pero creo que no nos escucha a esta hora Marcelo Colucci. Como les comentaba, justamente la Mara Salvatrucha ha propuesto este diálogo al gobierno de Salvador Sánchez Serén. La temible Mara Salvatrucha, como la conocen, inclusive ha acusado de sembrar el terror en El Salvador, lo han acusado, y ha hecho un llamado ya al diálogo a las autoridades salvadoreñas, que incluye su desarticulación. Sin embargo, pues el gobierno ha rechazado tajantemente la propuesta, y lo interesante ahí es revisar por qué hay rechazo por parte del gobierno de Salvador Sánchez Serén, qué es lo que lo lleva a tomar esta decisión y cuáles son las propuestas además que hace, además de la desarticulación, la Mara Salvatrucha dentro de este proceso de diálogo. Estamos nosotros intentando otra vez establecer este contacto ya con Marcelo Colucci para ampliar la información y conocer justamente qué es lo que ocurre. Ahora sí, ya tenemos en línea a Marcelo Colucci con nosotros, como les decía, justamente para hablar de este tema, de la propuesta de diálogo que ha hecho la Mara Salvatrucha. Marcelo, buenas tardes, ¿nos escuchas? ¿Aló? Buenas tardes, ¿nos escuchas, Marcelo? Creo que allí no nos escucha en este momento. Sí, aló. ¿Me escuchas, Marcelo? ¿Aló? ¿No me escuchas, no? Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? ¿Aló? Creo que él no nos está escuchando a esta hora, y pues por eso vamos a intentar establecer nuevamente este contacto. Nosotros lo escuchamos perfectamente, pero él pues no nos está escuchando a nosotros, ¿no? Pareciera que no tuviera retorno. Dice el gobierno de El Salvador: no dialogamos con criminales y no nos apegamos a las leyes, y nos apegamos a las leyes del país. Es nuestra determinación. Eso lo decía justamente el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, ante el ofrecimiento que las pandillas omaras hicieron al gobierno de El Salvador, ¿no? Representantes de las tres principales y más violentas pandillas, conocidas como las maras, en El Salvador y en Centroamérica, dieron a conocer recientemente, a través de un diario local, su intención de plantear pues este diálogo con el gobierno. Secundando a Ramírez Landaverde, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, también recalcó que no hay ni habrá diálogo con criminales. La Mara Salvatrucha aseveró al periódico, justamente, El Faro, que desean contribuir a frenar el tema de la violencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con la creación de una mesa de discusión. Según ellos, que también incluya a sus rivales, el barrio 18 Sureños y el barrio 18 Revolucionarios, las tres agrupaciones que tienen el conjunto de unos 60.000 a 70.000 integrantes que forman parte de estas pandillas. Los enfrentamientos además han provocado en el 2016 más de 500 muertos, entre ellos pandilleros, y un poco más de 60 entre agentes del Estado. Sin embargo, Los homicidios entre agentes del Estado, la mayoría son provocados por las pandillas. Justamente ese es el promedio que se da de esto. Ahora, pues nosotros estamos buscando la manera de poder entender el rechazo que hace el gobierno. Pues hace, en primer momento hace una aseveración de no va a haber diálogo con criminales, pero sí se plantea, pues justamente, este diálogo por parte de la gente de la de las pandillas de la Mara Salvatrucha, y eso allí pues convierte en un proceso bastante complejo iniciar algún tipo de negociación por parte del gobierno y también las Mara Salvatrucha. Esto dentro enmarcado de lo que ha sido el aniversario, y escuchábamos hoy justamente más temprano declaraciones del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, encontrábamos justamente y veíamos el discurso que daba en el aniversario, un aniversario más del acuerdo de paz. Dentro de este acuerdo de paz, la gran interrogante es, bueno, si celebramos un aniversario más del acuerdo de paz, si este acuerdo permitió avanzar en el tema de la violencia en Salvador, ¿cómo ahora cuando se propone desde las pandillas el tema de justamente el tema de dialogar, de desarticularse, de acabar con la violencia, porque rechazó el gobierno? Hay que buscar ese trasfondo, ¿no? Y esa interrogante, justamente. Tenemos nosotros, vamos a intentar establecer nuevamente ese contacto, a ver si nos escucha ya el señor Marcelo Colucci. Señor Colucci, buenas tardes, ¿nos escucha? Aló, buenas tardes. No tenemos comunicación con Marcelo Colucci. Nosotros vamos a intentar establecer este tema para mañana, si es posible. Inclusive vamos a tratar de tenerlo, si no podemos establecer este contacto y resolver, bueno, cuál es la situación. Nosotros lo escuchamos a él perfectamente, pero él no nos escucha, y ahí entonces tendríamos que revisar cuál es la situación que se da a esta hora. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la radio del sur porque el tiempo así nos los pide, y nos vamos después a regresar con la segunda parte del Tren de la Tarde, la segunda hora. Antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. Contacto 0414-182-8973, la mensajería de texto en la Radio del Sur, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos vamos con AOE Colectivo, somos paz. Somos paz, paz y eterno. Somos paz, sin miedo y sin odio. Somos paz, para todos juntos. Somos paz, en todo conflicto. Somos paz, siendo al otro. Somos paz, como a uno mismo. Somos paz, todo lo vivo. Somos paz, activos, fraternos. Somos paz, siempre construyendo. Somos paz, fuera y adentro. Somos paz, el mundo entero. Somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Atento, lucha en sonido y en los elementos. No se levanta puro sentimiento. Viendo el camino del guerrero. Sonido conflictivo digno de respeto. Cantamos sembrando la paz. Estamos declarando un sonido espiritual. Para convocar y comunicar. Porque somos más, somos mucho, mucho más. La sangre de los que lucharon, los que nosotros. Por la dignidad colectiva. La luna que a ti despertemos. Porque mi ritmo te entrega todo lo bueno. Sembrando la cultura, mano arriba, meneado viento. Sembrando la semilla, pachamama en movimiento. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Todos somos. somos la gente, somos familia, somos el pueblo, hemos sufrido desconsuelo, somos los olvidados, los indignados, los nunca nombrados, los explotados, somos los muertos por hambre, los muertos en guerra, somos ilegales cruzando frontera, somos los que siembran, cultivan la tierra, somos indígenas en resistencia, somos maestros en asamblea, somos medios libres, autonomía, somos la gente y en nosotros está el poder y la fuerza por la tierra, por el agua, por el aire, por la vida. Somos paz. Y con paz se hará la justicia, y con paz se acabará el hambre, y con paz se acabará el racismo, y con paz te encuentras a ti mismo, y con paz camino por la vida, y con paz te entrego el corazón, y con paz por toda la gente linda, morenita, aquí les canta esta canción, porque el rojo creció al corazón, se me oscureció, esa llama iluminó mi corazón, por el mundo viajo, voy cantando mi canción. Trabajando duro, haciendo una contribución, estoy con morena, ilumina la station, no todo lo malo, mano va cumpliendo su misión. Escuchemos el corazón de la madre tierra, que es nuestro corazón, la tierra, llamando. Somos paz, paz y eterno. Somos paz, miedo y odio. Somos paz. A las abuelas y abuelos, a todas las almas que sembraron el terreno, semillas de paz, frutos de amor, cambio social y justicia para todos, hombres y mujeres, pueblos y naciones, rompiendo cadenas, creando condiciones, la vida humana nuestro máximo valor, paz y respeto para toda la creación. Somos paz, somos mucho, mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no diferencia, somos paz. Somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz. Somos mucho, mucho más. Somos mucho, mucho más. Organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz. Somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM, Estado Bolívar. Avance de noticias, voces del sur. Buenas tardes, soy Daniel Chiaquinto y cuando el reloj marca las 12:53 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Argentina, a un año de la detención ilegal del activista indígena Milagro Sala, la organización Tupac Amaru anunció actividades de calle en las diferentes ciudades de ese país, exigiendo su liberación. La corresponsal de Telesur en Argentina, Camila Sánchez, nos ofrece detalles. A un año de la detención arbitraria de Milagro Sala, conferencia de prensa en la que se anunció que se realizarán en el día de hoy y en simultáneo en todo el país diferentes acciones, diferentes cortes de calles, de puentes, de ruta para visibilizar esta situación y también además se anunció que se denunciará penalmente al gobernador Gerardo Morales y a todos los acusados que declararon en contra de Milagro Sala ilegalmente, mintiendo en este último juicio que se realizó. También se va a realizar y a pedir el juicio político del tribunal que condenó a Milagro Sala a 3 años en suspenso en los pasados días en la provincia de Jujuy. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. El pueblo venezolano. venezolano cuenta con una nueva familia de billetes y monedas. Nelson Merentes, presidente del Banco Central, presentó el nuevo cono monetario del país. Conozcamos sus características. Billete de 2.000 bolívares. A nuestro gran cacique de esta zona central, Juan Caipuro, uno de los grandes luchadores y uno de los grandes líderes de aquella época, tanto nuestro cacique Juan Caipuro. En el reverso tenemos la águila arpía, una de las águilas más grandes del mundo. Y bueno, también presenta abajo el salto de Ucaima y los tepuyes, ¿no? El venado y el curín. Progresivamente se van a ir incorporando. Primero se incorpora lo de 500, después viene un lote de 5.000, después viene un lote de 20.000. Esto va a convivir con los elementos actuales del cono que tenemos ahora, los billetes de 50, los billetes de 100, los otros billetes. A medida que esta nueva denominación avanza, el otro tiende a ir a disminuirse hasta que, bueno, que la que tenga mayor capacidad va a ser esta en un determinado tiempo. Los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar Ciudad de la Hoz, una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. A las 7 de la noche, hora local de Venezuela. Todos los lunes, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Yo asumo mi culpa. Cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de diálogo. Chávez, más presente que nunca. El imperialismo desde siempre se encargó de debilitar el poder nacional. Claro, para ellos ser un superpoder, tuvieron que debilitar todos los demás poderes, nacionales o regionales. Bolívar lo previó, ustedes lo saben ahí. Dijo, allá al norte hay una nación muy grande, muy hostil y capaz de todo. Y después dijo la frase aquella, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Verdad, es que él chocó con los yanquis. Bolívar le quitó unos barcos a los gringos. Venían por el Orinoco trayéndole armas y alimentos a las tropas españolas. Y mire, Paqui los agarró Bolívar. El almirante Brión los capturó y se los entregó a Bolívar. Y Bolívar no quiso devolverlos, solo que después que se fue al paso de los Andes hacia Boyacá, el vicepresidente Zea cedió ante la presión yanqui y los devolvió. Bolívar incluso criticó a su vicepresidente. Dijo, bueno, un ejemplo de indignidad haber devuelto esos barcos. Entonces el imperialismo nos dividió en pedazos. La estrategia, ustedes saben, divide y reinará. En efecto, poco después de muerto Bolívar, estaban los yanquis invadiendo México y le quitaron la mitad del territorio. Y sobre todo donde hay más petróleo, se llevaron todo ese petróleo ahí. Ahí empezó la agresión imperial. Y después toda Centroamérica la tomaron toda. Yo asumo mi culpa, pero cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de diálogo. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Lira, Táchira, 104.3, 88.7, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Para ti mis manos, para ti mis noches de verano, para ti. y 2 minutos en el tren de la tarde. Guaco, Patín, nosotros seguimos con ustedes viajando en el tren de la tarde y estamos listos ya para irnos a nuestra segunda estación. Pero esta segunda estación tiene que ver nuevamente con El Salvador. Vamos a intentar restablecer nuevamente el contacto con el compañero Marcelo Colucci y vamos a ir nuevamente a El Salvador para hablar de esta propuesta que han hecho los Mara Salvatrucha, el gobierno de Sánchez Serén, y que el mismo gobierno ha rechazado. Le damos la bienvenida casi ya a esta hora a el especialista en psicología y filosofía en Marcelo Colucci, también además catedrático universitario y que conoce muy bien el tema de las Mara Salvatrucha, además también de la situación que han generado estas pandillas en Centroamérica y pues de la situación que se ha dado a raíz de en la propuesta de diálogo donde el gobierno ha dicho pues que no hay ningún tipo de opción de dialogar con algún tipo de pandilla que haya generado tanta violencia, ningún grupo criminal. Es lo que ha dicho el gobierno de Sánchez Serén, en la voz de su ministro de Interior y Seguridad del país. Además también una propuesta que ha llevado también la aprobación por parte del director de la Policía Nacional del Salvador. Así que son varias los sectores del gobierno de Sánchez Serén que han rechazado esta postura justamente de avanzar en un diálogo, en alguna mesa de diálogo con la Mara Salvatrucha. Recordemos además que estas pandillas que tienen justamente muchísimo tiempo ya en Centroamérica han generado altos índices de violencia y que pues ellas han decidido, pero forman parte también del proceso de descomposición social que se vivió en Centroamérica. También además recordemos que varios países en Centroamérica fueron víctimas de invasiones, de una política neoliberal bastante fuerte, basada única y exclusivamente en el tema del capital, en el tema económico, y que eso ha generado altos índices de pobreza, sectores con muchísima violencia, con muchísima desatención, y allí es donde se fomentaron las Maras Salvatrucha. Ojo, no con esto no justifica los niveles de violencia que hay en esta situación, sino que ahí se plantea es que pues son producto las pandillas de Centroamérica de algunas políticas neoliberales que han llevado justamente a esto. El tema de la comunicación continúa con problemas, ¿no? Y por eso vamos a ir directamente al lunes ideológico para luego viajar a nuestra próxima estación. Hoy en el tren de la tarde, el lunes ideológico, nos hablan de la Revolución Cubana, la segunda parte de esta entrega. Vamos a escucharlo. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. La Revolución Cubana y la participación de las masas obreras. Segunda parte. De acuerdo a Claudia Ferri, en su artículo publicado en el portal Izquierda Diario, el movimiento obrero cubano tenía en su haber una extensa tradición de lucha, previo al triunfo de la Revolución de 1959. Prueba de ello es la huelga general de agosto de 1933, que había puesto en jaque la dictadura de Machado. Este movimiento huelguista había sido iniciado en julio de ese año por los trabajadores del ómnibus de La Habana, y a los días se convirtió en una poderosa ofensiva contra el gobierno. Advierte Ferri que en diciembre de 1955, los obreros de la Zafra encabezaron una huelga producto de las terribles condiciones de vida que sufrían en el marco de la crisis azucarera, cuyo saldo fue miles de trabajadores arrojados a las calles. Esta huelga se centró en las ciudades de Santiago, Camagüey y Las Villas, llegando hasta las cercanías de La Habana. Si bien comenzó con demandas salariales, se convirtió rápidamente en una acción política bajo la consigna "Abajo el gobierno criminal". Más tarde, en 1957, una huelga general con epicentro en Santiago tuvo como protagonistas a las masas movilizadas y debilitó la confianza de la burguesía hacia el gobierno de Batista, que hasta ese momento había sido apoyado y financiado por el imperialismo norteamericano. Esta espontánea organización de las masas generó la rápida militarización de la ciudad con altísimos niveles de represión y persecución. Ferrari considera en su texto La participación de las masas obreras en la Revolución Cubana que una vez ocurrido el triunfo militar en Santa Clara a finales de 1958, el más importante de la guerrilla, se abrió el camino para la huelga insurreccional de 5 días en enero de 1959, que posibilitara la entrada victoriosa de Fidel Castro y el ejército rebelde Grande, en La Habana el 8 de enero, y el triunfo definitivo de la revolución. La clase obrera, en el centro de la escena política nacional, terminó de volcar la balanza a favor de los guerrilleros de Sierra Maestra y ejerció una constante presión social sobre la dirección del M26, al punto de llevarlos a radicalizar sus posiciones, como se verá en la incorporación de puntos fundamentales. La reforma agraria, la expropiación de empresas y los juicios populares a los militares responsables de la represión al movimiento cubano. Esto demuestra el rol protagónico que tuvieron los trabajadores cubanos del campo y la ciudad para el triunfo definitivo del proceso revolucionario y la posterior defensa de sus medidas más radicales. Lunes ideológico. Lunes ideológico en el tren de la tarde, y escuchábamos la segunda parte de la Revolución Cubana, la voz de nuestra compañera y productora Nelcy González, que hoy nos permitió esa narración del lunes ideológico. Son las 3:08, nosotros seguimos viajando en el tren de la tarde. Recuerden participar con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetardes. Nos vamos a ir a esta hora con la cantante colombiana Maía. Esta noche hay fiesta y al regreso tenemos mucho más del tren de la tarde. Diana Maía. Ahí escuchábamos esa canción esta noche en fiesta. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Fíjense, Colombia efectivamente ha sido noticia este fin de semana y tiene que ver que en Ecuador se reunieron los integrantes del Ejército de Liberación Nacional que forman parte de la mesa de diálogo y también el gobierno de Colombia para dar inicio ya a estas mesas de negociaciones que van a trabajar el diálogo con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Bastantes avances se conocieron durante el fin de semana y según los mismos voceros del Ejército de Liberación Nacional se catalogaban como fructíferos los avances que se daban dentro de este proceso que iniciaría una nueva fase de diálogos en Colombia, en este caso el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos ya que Colombia protagonizó durante 4 años un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación del Pueblo, la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a propósito pues de lograr y conseguir ya la refrendación de estos acuerdos, luego haber ido a un plebiscito, después del plebiscito pues el pueblo vota no al acuerdo, un acuerdo renegociado con las partes que estaban en contra y luego pues aprobado por el Senado, y ya hoy en día pues Colombia va en el camino, ¿no?, del proceso de paz. Lo mismo pues busca el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional con un proceso que apenas comienza, está en su fase más inicial, y esto sin duda alguna traería un alto beneficio para la pacificación total de Colombia. Bien lo decía ayer inclusive el presidente Nicolás Maduro en ese mensaje anual que hizo la Nación en el Tribunal Supremo de Justicia. Hablaba de cómo habría logrado, o sea, si habría o no Colombia logrado la paz en este proceso de la FARC si no hubiese estado la Revolución Bolivariana. Importante además porque dos países hermanos como Colombia y Venezuela es necesario que se mantengan pacificados ambos y que uno contribuya a esa pacificación del otro, porque si no, pues la violencia en uno implicaría de una u otra forma también el descalabro de la tranquilidad, de la paz del otro, ¿no? Por eso el presidente Hugo Chávez también fue un gran impulsor y garante del proceso de paz que se vivió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y a propósito justamente de hablar de Colombia, el tema de la frontera, y es que el presidente Nicolás Maduro anunciaba también la creación de 8 casas de cambio que a partir de este 16, es decir, del día de hoy, lunes, comenzaban ya a operar en diferentes partes de las fronteras del país, en las ciudades, sobre todo fronterizas que están con Colombia, y eso pues sin duda se ve como un importante anuncio para el avance en la lucha uno contra todo lo que ha sido la mafia de la frontera en lo que es el tráfico con el dinero, y además de eso también pues justo el tema de avanzar hacia el fortalecimiento de la economía venezolana y la protección de la economía venezolana, que eso es sumamente importante. Y pues el presidente decía que ya iniciaban estas casas de cambio en trabajo a partir de hoy en la frontera. El presidente justamente en esta locución hablaba que dentro del decreto de emergencia económica y de zona económica especial autorizaba a las casas de cambio, 8 en particular en la frontera colombo-venezolana, justamente en las van a estar en tierras venezolanas. Hay muchísima información ya a través de las redes sociales de cómo se viene trabajando desde las fronteras desde las casas de cambio, las fronteras en diferentes zonas, Zulia, Táchira, que han sido los estados que han estado allí en zonas fronterizas, y por eso pues ahí se habla de este importante hecho que se ha planteado desde Venezuela y lo importante que es el fortalecimiento del gobierno venezolano en relación al tema del funcionamiento de las casas de cambio. Ya los diferentes medios de comunicación reseñan el día de hoy todo lo que ha ocurrido en las fronteras venezolanas con el tema de las casas de cambio. Inclusive el gobernador del Táchira también hablaba de esas casas de cambio específicamente en Táchira, ¿no? Pero adicionalmente a eso también hoy inicia la circulación de los nuevos billetes y monedas, en algunos casos, no en todos, del nuevo cono monetario. En principio ya se hablaba del billete de 500 y también pues de algunas monedas de 50 y de 100. Ya empiezan a circular todos los billetes que forman parte, que vienen a formar parte de este cono monetario, que va a circular en conjunto con los billetes que ya existen dentro del sistema monetario de Venezuela. Esto justamente viene a fortalecer el hecho económico y además la extensión de la utilización del billete de 100 hasta el próximo 20 de febrero, que también anunciaba el presidente Nicolás Maduro Moros desde el Tribunal Supremo de Justicia. Son varios los lugares de las casas de cambio. Vamos a hacerles llegar las direcciones a todos quienes nos escuchan a esta hora a través de la Radio del Sur en los diferentes estados del país. En Zulia está el Centro Comercial Lago Mol 1 y 2, Avenida 2 del Milagro, en el Centro Lago Mol, nivel Plaza, Parroquia Santa Lucía, en el Municipio Autónomo de Maracaibo, en el estado Zulia. Trabaja de lunes a sábado de 8:30 a 5 de la tarde, los domingos no labora. Y ahí ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio de Información y Comunicación, en varias páginas de la Radio del Sur también lo pueden encontrar, la información de todas estas casas de cambio. En el Aeropuerto Internacional de Maracaibo también está otra casa de cambio, donde ustedes la pueden ver, va a trabajar de 8 a 5, de lunes a domingo, va a estar completamente abierta todos los días. En el Aeropuerto Internacional de Maracaibo es esa parte, pero también en el Terminal Nacional también va a trabajar, pero ahí va a trabajar desde de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 8 de la noche. Y mientras tanto, el aeropuerto internacional estará de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Luego, pues, se va justamente hasta el casco central de Maracaibo, en el edificio CIMA, en el Centro Comercial CIMA Plaza, en el estado Zulia, también de 8:30 a 5:30, y trabaja de lunes a viernes solamente, no trabaja ni sábado ni domingo. Luego, en la avenida Delicias, la avenida 15 del estado Zulia, en el Centro Comercial Paseo de las Delicias, en el primer piso, va a estar también de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, y por finalizar, en el estado Zulia, en el San Bill Maracaibo, en la avenida Guajira, esto vía Almohán, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo, va a estar también laborando de 11 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Ahora viajamos al estado Táchira, donde hay tres casas de cambio, en el Centro Comercial San Bill San Cristóbal, que va a estar ahí justamente en ese centro comercial trabajando de 11 a 7 también de lunes a sábado, en Barrio Obrero, antes Munditur, en la calle 12, cerca a la Casa de los Gobernadores en San Cristóbal, va a estar trabajando esta casa de cambio, no tiene los horarios de trabajo, y luego en San Antonio del Táchira, antes Munditur, también va a trabajar en la carrera 9 entre calles 2 y 3 del barrio Lagunitas, en San Antonio del Táchira. Justamente en ambas no tienen horarios, pero van a estar trabajando ya para todas y todos. Esto fue parte de los anuncios que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros hacía para fortalecer el tema de la economía y la protección, además de la economía venezolana. Importante además el hecho de cómo este decreto de emergencia económica funciona para seguir avanzando en la protección y además combatir la guerra económica establecida desde varios sectores de la derecha nacional e internacional en Venezuela. Son las 3:20 minutos. Les recordamos nuestras vías de contacto: 0414-182-8973 y también nuestra mensajería de texto, esa es nuestra mensajería de texto, y nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que también lo pueden hacer, nos pueden escribir a ese Twitter, que es @laradiodelsur. Son las 3:21 minutos. Nos vamos a ir con música. Y al regreso, porque vamos a ir a identificar ya la Radio del Sur, al regreso tenemos ya nuestra última parte de la sección Lupa en Contralínea, que no se la pueden perder hoy. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.

30 minutos, seguimos en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Seguimos con ustedes viajando por este recorrido informativo que hacemos como siempre en el Tren de la Tarde. Nosotros hasta ahora les recordamos cómo pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo podemos hacer a través de nuestro Twitter, que es @eltrendetarde. Ahí pueden ustedes escribirnos justamente sobre las informaciones que vamos a hacer el día de hoy, que estamos recorriendo el día de hoy. Además, también recordarles que, como siempre, tenemos a disposición nuestra página web www.laradiodelsur.com.be para poder comunicarse con nosotros y allí también revisar todas las informaciones que nosotros ampliamos acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Hoy también se recuerda en Venezuela el natalicio de este joven diputado en Venezuela, Robert Serra, quien el día de hoy estuviera cumpliendo un año más de vida. Robert Serra, abogado, político y venezolano importante, asesinado además por mafias paramilitares en Venezuela, el día de hoy estuviera cumpliendo un año más de vida. La juventud revolucionaria venezolana ha recordado los diferentes aspectos y puntos y hoy se realiza un homenaje también a Robert Serra en el Teatro Bolívar de la ciudad de Caracas. Hoy nosotros nos unimos a esa importante fecha que reconoce la labor de Robert Serra como político, como diputado, como justamente gran luchador de la revolución bolivariana. Y eso para nosotros sin duda pues es un elemento de recordar, ¿no? El 16 de enero de 1987 nace en Maracaibo, estado Zulia, este joven insigne abogado venezolano, diputado además con un verbo bastante encendido que enfrentaba a la canalla de la derecha internacional y nacional frente a todos estos embates que siempre tenían en relación pues al ataque que hacían contra la revolución bolivariana. Joven además que manifestó siempre su compromiso con los principios de la revolución bolivariana, un profundo apego e interés por las luchas sociales. Estuvo en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también durante su labor en la Comisión Permanente del Poder Estudiantil, tuvo responsabilidad directa en los estados Anzoátegui y Zulia Falcón, de allí fue nombrado ya responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad de Caracas. Ya para el año 2009 se midió en las elecciones parlamentarias como candidato del circuito del Distrito Capital, donde resulta electo y se convierte en el diputado más joven del país, ¿no? Que había para ese momento. El 1 de octubre de 2014 es asesinado Robert Serra, vilmente, junto a su compañera María Herrera, en su residencia ubicada en la parroquia La Pastora. Por eso hoy nosotros recordamos el natalicio de Robert Serra, quien pues estaría hoy luchando más que nunca por la situación que vive el país en este, pues justamente el embate, proceso que estamos viviendo, porque sin duda alguna lo que hoy pasa en Venezuela es producto de un ataque de diferentes flancos, mediático, económico, social, atacan de diferentes formas a la revolución bolivariana, mientras el gobierno nacional ataca, combate cada uno de las formas de guerra. Hoy justamente se puede ver cómo la derecha sigue intensificada, ¿no? Dándole golpes a las políticas del gobierno bolivariano. Por eso nosotros cada día más a jóvenes como Robert Serra, a jóvenes, a personas que han luchado por la revolución bolivariana, los recordamos. Por eso nosotros a esta hora nos vamos a conectar directamente con el Teatro Bolívar. Nuestro compañero David Blanco se encuentra ya, reportero de la Radio del Sur, para ver qué se vive en el ambiente a esta hora en este previo al homenaje que se le va a realizar a este insigne joven revolucionario, Robert Serra. David, cuéntanos cómo está el ambiente en el Teatro Bolívar. David, adelante. Así es, Alejandro, gracias por este contacto informativo. Esta hora 3:32 de la tarde, nosotros nos encontramos desde el Teatro Principal, donde el día de hoy, en conmemoración al natalicio de Robert Serra, se está realizando una serie de actividades, porque tal día como hoy, Robert Serra estuviese cumpliendo 30 años. Por eso el gobierno nacional va a realizar en los próximos minutos la entrega de aproximadamente 66 créditos productivos a jóvenes que forman parte de la misión Robert Serra. Estos créditos tienen un estipulado de más de 167 millones de bolívares que van a ser para la producción de manufactura de bienes y servicios. Jóvenes que el día de hoy han hecho actos de jóvenes de todo el territorio nacional. Destacar que las personas que van a recibir estos créditos son de los estados Miranda, Yaracuy, Guárico y el estado Lara. Es importante también mencionar que el día de hoy comemos la entrega de estos créditos sobre el lanzamiento del programa Soy Joven Robert Serra. Se tiene previsto que se presida en esta actividad el presidente del banco, también la entidad financiera del gobierno bolivariano, la que va a realizar la productivo a los jóvenes de la misión Robert Serra. La madre de Robert Serra, César Trompi, que es el viceministro de Despacho de la Presidencia, que en estos momentos está dirigiendo a las personas que se encuentran aquí para entonces, en los próximos minutos, dar inicio a esta actividad. También se encuentra Marcelis Arias, quien es presidente de la misión Robert Serra, y el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervis Maldonado. Todos ellos van a ser espera que sean los que presiden esta actividad. Aquí se encuentra ya la juventud revolucionaria recordando y conmemorando también el pensamiento de Robert Serra, y el día de hoy, como les mencioné, tal día como hoy estoy cumpliendo 30 años Robert Serra, catalogado así por el gobierno nacional como un joven mártir. La actividad, como les mencioné, se encuentra jóvenes de todo el territorio nacional que aproximadamente a las 2 de la tarde han hecho acto de presencia aquí en el Teatro Principal para entonces celebrar y también para recibir estos créditos productivos por parte del Banco Bicentenario. Una información que nos vamos a aportar a Alejandro y poder retornar con contacto nuevamente contigo. Adelante. David, te agradecemos muchísimo este previo que nos lanzas de esta actividad que se va a realizar en el Teatro Bolívar de la ciudad de Caracas, un teatro además recuperado por la Revolución Bolivariana, que hoy rinde homenaje a Robert Serra, además como siempre lo ha hecho la Revolución Bolivariana, trabajando, un homenaje que viene a darse con la entrega de créditos a la juventud productiva de la nación. Son las 3:38 minutos, estamos a punto ya de viajar a nuestra sección que siempre tenemos con ustedes, Lupa en Contralínea, que es una sección además compartida con los compañeros de la revista Contralínea en México. Hoy hablando de un tema álgido en México, de un tema bastante complejo, de un tema que se va a poner cada vez más difícil en la entrada, luego de la entrada de Donald Trump a la presidencia de la República, y es justamente la política de migrantes de México, que esto, sin duda alguna, la política antimigrante en México hace el trabajo sucio de Estados Unidos. Allí es donde comienza el problema justamente de los migrantes en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente la política de Donald Trump de deportar a los migrantes ilegales, sino también además lo que México hace como país para hacer desarrollar una política que favorece sin duda alguna a los Estados Unidos desde el punto de vista de migrantes. Por eso justamente hoy esta tercera frontera que opera en el centro del país, en México, busca pues frenar la migración indocumentada con más redadas, más detenciones y deportaciones masivas de criminalidad y violencia extrema, que además es un sistema perverso que lleva a la gente que hace paso por esta frontera al límite total de la vulnerabilidad para que no vuelva nunca al país, ¿no? Hay una violación alta de los derechos humanos que se denuncia en esas fronteras por parte de quienes son las organizaciones que defienden los derechos humanos de los migrantes. Con muchísima reserva hablan ellos de la situación que se vive allí justamente. Y en esta investigación de Lupa en Contralínea, de la revista Contralínea, pues allí se hace un excelente trabajo sobre cuál es la situación de la ley antimigrantes en México, que además contribuye justamente al hecho de la situación compleja que ya se viene a vivir con la llegada de Donald Trump y sus amenazas hacia la política de migrantes en México, amenazas que no son la culpable únicamente de este proceso de migración, sino también una política de migrantes en México que es bastante, bastante violatoria, probablemente es la palabra, de los derechos humanos. Así que por eso hoy ya estamos listos para irnos a La Lupa en Contralínea. En Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. Tres 41 minutos. Ahora sí le damos la bienvenida a Nancy Flores, la periodista de revista en Contralínea. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. En efecto, esta semana llevamos una investigación sobre la política migratoria que emplea el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo que hemos observado en esta investigación es prácticamente que existe ya una política para frenar el paso de, sobre todo, los centroamericanos. Hay que recordar al auditorio que por México pasan justamente quienes vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, con destino al sueño americano, ¿no? Como se le conoce. Y lo que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto es prácticamente crear una tercera frontera a lo largo del país, sobre todo en los estados del centro, que frena este paso de migrantes. Se calcula, bueno, los cálculos que tiene el Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad que se encarga de ejercer justamente esta política migratoria, es que más de 600.000 indocumentados han sido detenidos en lo que va de este sexenio. Y bueno, de estos, alrededor de 500.000 han sido deportados a sus países. Es realmente una tragedia humanitaria lo que está sucediendo, porque además, en el contexto de violencia que se vive en México, los migrantes centroamericanos han sido una de las víctimas recurrentes. Y bueno, yo entrevisté a algunos defensores de derechos humanos, concretamente Arturo González, que es de el sector jesuita, que se encarga justamente de los migrantes. Me decía que pareciera que la política migratoria de México ha incluido esta parte de violencia, del uso de los cárteles en una forma violenta, pero además perversa, ¿no? Para llevar a la vulnerabilidad total a las personas que migran sin documentos, y que se sientan tan vulnerables en su paso por México que ya no vuelvan más. Porque lo que sucede mucho en Centroamérica es que una vez que son deportados vuelven a intentar pasar, pero sí el nivel de violencia que les ha tocado enfrentar, con secuestros, con violaciones sexuales, con tortura, con incluso situaciones como los macheteados, ¿no? Que les cortan alguna parte de su cuerpo o los golpean demasiado, pues ya no lo intentan más. Entonces es una política migratoria totalmente perversa y que además hace el juego sucio justamente a Estados Unidos, ¿no? Al impedir el paso de los migrantes por México. Nancy, te agradecemos muchísimo esta amplia información de esta investigación, pero además queríamos preguntarte cómo se ve esta política de migrantes en México, que es bastante compleja, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que también ha hablado del tema de los migrantes. Pues justo no sabemos exactamente qué rumbo va a tomar, sobre todo porque hasta ahorita había sido muy de la mano con la política migratoria que tiene Estados Unidos. Sin embargo, bueno, con la llegada de Donald Trump se espera que todas estas alianzas que se tenían con el gobierno de Enrique Peña Nieto se vayan de alguna manera deshaciendo o desformalizando. Y una de esas justamente tiene que ver con la política migratoria. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por la sumisión ante los intereses extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y no hasta ahorita no ha habido ninguna señal de que esto vaya a cambiar el programa migratorio tiene sobre todo un aspecto muy específico para violentar derechos humanos y impedir el paso de los migrantes, que se llama Programa Frontera Sur, que se suponiera para sellar únicamente la frontera sur, pero que ha llegado en redadas muy violentas a lo largo de todo el país, sobre todo en el centro y en el norte, que no tendrían que ver justamente con ese programa, pero que tienen que ver, y no se ve en estos primeros días de enero que esta política migratoria esté cambiando. Entonces no sabemos realmente si el gobierno de México va a justamente modificar esta circunstancia y permitir el paso de los migrantes centroamericanos sin realmente hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, o si va a continuar, ¿no?, de manera totalmente sometida al gobierno de Donald Trump, y hasta ahora no se ve que sea una política firme en contra de los intereses de Donald Trump, sino por el contrario, el hecho de que haya llegado Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda en su momento y ahora es secretario de Relaciones Exteriores, a justamente esta secretaría, este ministerio, nos habla de que van a tratar de conciliar con Donald Trump en la mayoría de los temas posibles. Nancy, te agradecemos ahora sí muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes, además, no solo de esta investigación, sino de lo que venga de aquí en adelante en la política antimigrantes en México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Grupo en Contralínea. Agradecemos a los compañeros de la revista Contralínea de México con esta sección compartida que tenemos acá en el Tren de la Tarde, Lupe Contralínea, los trabajos de investigación que hacen desde ese país en relación a la política mexicana. Nos vamos, 3:47 minutos, estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos José Blanco y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelsi González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que viajen nuevamente con nosotros en el Tren de la Tarde a partir de las 2:00. Nos vamos con música, se me había olvidado, señora Nelsi González. Exactamente, nos vamos con Café Tacuba, Las Flores. Ahora sí, hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros.